esos pies y si volvería a nacer. Heredado una traición y un gran sufrir. Por eso quisiera ahogarme en el licor, para olvidar la traición de una mujer. Mientras viva no dejaré de beber, hasta que encuentre la dicha en el amor. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, vivir triste y solitario. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento. Ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. Yo invito esta copita, ¿eh? Ay, yo. Cualquiera se muere.